baebale sobe topo katisa tu mine sanga ya mpasi. Sous Amor. masumu manga maso Patela kile beya de patou Patela mwana skarbeke Hale moutombo Nale la japole ngame Eme kokose Ambassadeur ki jabrone Sylvie la blanche Papito mbala Kidi tiala Delice ta sombo Ambe mozali siya Mikela moudiase Ake li bolimo Elo kwe zangatano Masi pepi se mwe Sangana na yango Lelo mbonge bimisi Bolimo na mboka mokaya Yoka mama wanenge Na kule rakayo Sena bolimo papa Iye Sena bolimo papa Iye Pele ambetolo ho sistezinga Adamu changi seti batonda influence na bisele Basilo vele la wifine Godard la mi de moleka ignace Ah! Mbango. C'est vrai que tu m'as mérité. J'ai un tabou. Irbemba muna komi na ekwaso na mutu na ngaime na sangi kutu yano na mode mana ngaime ko. Irbemba muna komi na ekwaso na mutu na ngaime na sangi kutu yano na mode mana ngaime ko. Nani makite mbeto sala kapabale o asira kama mama. Plein de bonnes manières. Macha Zoram. Sokande boko sakamana sourira babanda. Fidélité la copesa imesa réciproque. Sale savoir que mozali kosalamo salamuna. Nenesa na nyokwa mie nga na silima yele. Ipela salamba. Kwa mie, ngana silima yele.